nuevo, después bueno, el otro fallo bueno, donde autorizan el capital federal en distintas provincias comienzan gente ligada a la federación de gays, lesbianas y bisexuales a también tener intenciones de lograr ese matrimonio, y sobre todo aquellos que ya conviven de hecho durante mucho tiempo y bueno, quieren regularizar esa situación. Y ahí es que también, bueno, ocurre aquí en la provincia, donde, bueno, se acercan a consultar y a averiguar y a ver los alcances que tiene la ley, si se ha modificado el código. Bueno, bueno, nosotros ahí por supuesto que evacuamos cualquier tipo de dudas, y bueno, con eso es que salen los datos que salen. Es cierto, se acercó una pareja para consultar el tema del casamiento, nosotros le dijimos que tienen que la registro civil, que en el registro civil le van a dar una negativa, y que con esa negativa que le va a dar el director del registro civil tiene que acercarse a un juez para pedir y presentar los escritos, y bueno, por supuesto, para que el juez bueno saque un dictamen, una sentencia y le permita el casamiento. En la charla que tuvimos con ellos y con cuando hicimos todo un relevamiento para saber más o menos cuánto es la comunidad gay aquí en La Rioja, nos encontramos con que hay otras parejas que también desearían blanquear su situación, y ahora que lo podrían hacer a través del matrimonio, con lo cual hay una herramienta legal más que la unión civil, estarían interesados. Entre esas consultas, entre esas investigaciones e informes que hemos llegado, es que serían seis las parejas de gays y una lesbiana que tendrían la intención desde el momento que se apruebe la ley o que algún juez federal autorice aquí en la provincia el tema de los casamientos. Eso es lo que hasta ahora, concreto, real, aquí en la provincia, bueno, y que se comienza a hablar en el mundo gay, pero bueno, todos sabemos que es un mundo aquí en La Rioja, por lo que nos dicen los chicos, complicado, porque hay mucha discriminación, hay mucha persecución, digamos, que no entiende por qué, pero donde no se quiere tolerar o permitir que haya una persona gay o homosexual en el trabajo, en el estudio, y eso es lo ve a diario los profesorados, un montón de lados, pero bueno, por ahí hay gente que se resiste a eso. Cuando te referís a herramienta legal, Marcelo, ¿a qué nos estás mencionando, digamos? No, hay que presentar un pedido de ante la justicia, como todos sabemos que no ha sido reformado el código, y el código lo que está hoy en día en discusión, no solo en este tema, sino en varios temas más, donde hay ministros de la Corte que están proponiendo la reforma del código, bueno, en el caso del matrimonio, que es la famosa disputa que hay si en realidad a otros articulados que hablan de hombre y mujer, que también tiene que referirse a eso o no, bueno, ante esa disputa que hay, bueno, que sale por una orden judicial y no así no se ha contemplado, hasta que no esté la reforma del código, y ahí sí ya vamos a poder libremente cualquier persona del sexo que sea ya podrá tener su matrimonio, ¿no? O sea que todavía ningún juez puede autorizar, digamos, un casamiento. Sí, los jueces lo pueden hacer como pasó en Capital Federal o como pasó en Tierra del Fuego. De acuerdo a la interpretación que se le da al código, un juez puede autorizarlo. Lo que no hoy, lo que no puede ir una persona, no sé, cualquier persona, a querer casarse, porque le van a decir en el registro civil que no, porque bueno, no ahora esto sienta un precedente para poder, digamos, cambiar el código, esta autorización de los jueces, digamos. Claro. Aparte, ustedes, ¿cuántos proyectos presentaron ya en la Cámara y que nunca fueron tratados casi, no, Marcelo? Sí, la verdad que hemos elaborado varios proyectos, lo buscamos la vuelta por un lado, por otro, pero bueno, por ahí no tenemos la suerte de que los señores legisladores nos acompañen. no sé, tal vez tenemos más suerte, pero bueno, por ahora no. No, la aguja no acompaña mucho, digamos. No, no, no, no.